Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición, de un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy vamos a entrevistar a Ana Jaraba, quien vamos a saludar dentro de un momentito para hablar de los tres secretos para activar tu poder creador. Ana es pedagoga, terapeuta y autora, tiene una amplia formación en desarrollo personal y terapias holísticas, ofrece conferencias, talleres, mentorías y formaciones desde hace más de 3 décadas. Así que vamos ya a saludar a Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Encantada de estar aquí, Alfredo. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues el título es muy sugerente. El título de tres secretos para activar tu poder. ¿Cuáles son los fundamentos, Ana, que están detrás de la idea de que todos tenemos un poder interior para crear nuestra propia experiencia? Bueno, no es algo que yo me esté inventando, ni siquiera es algo de los últimos años, sino que esto es un conocimiento sobre cómo funciona el ser humano y específicamente sobre el poder de nuestra mente subconsciente. Pero no quiero desvelarlo todo desde el inicio. Antes me gustaría decir que en este tiempo es muy importante que hablemos de esto, y yo agradezco a Mindalia la invitación y he pensado en hacerlo práctico porque hay muchas personas que están preocupadas por los acontecimientos que están sucediendo, buscando información, tratando de encontrar el modo de predecir el futuro. Y como decía Napoleón Hill, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y este es el propósito de esta charla que tenemos hoy, y que vamos a hacer un par de prácticas porque la información es interesante, pero no nos transforma. Lo más importante de todo es que apliquemos en nuestra vida. Si escuchamos y no aplicamos, eso no nos lleva a ninguna parte. Uh-huh. Así es que es importante que sepamos que este poder lo traemos desde el nacimiento, no tenemos que ir a ningún lado para adquirirlo. Nos pertenece a todos los seres humanos, no solamente unos cuantos especiales, sino es algo que todos los seres humanos traemos desde el nacimiento como una prestación, y que este poder nos permite salir de cuando hacemos nuestra vida creyendo que las cosas nos pasan y que nosotros no podemos tomar las riendas, a sentir que realmente podemos hacer algo con nuestras circunstancias. ¿Y cómo podemos sí, expandir este poder, activar y expandir este poder interior? Más allá de... Sí, vamos a hablar de estos tres secretos, aunque no son exactamente secretos, pero sí es verdad que todavía, a día de hoy, son poco conocidos, y a veces la gente los conoce, pero no sabe cómo aplicarlos en su día a día, que para mí es lo más importante. Entonces, antes de entrar en los tres secretos, me gustaría recordar que nuestra mente tiene dos niveles. Un nivel es la mente racional y el otro nivel es la mente subconsciente. La mente racional es la mente con la que analizamos, escogemos, tomamos decisiones, y la mente subconsciente no tiene capacidad de elegir ni de escoger, simplemente ejecuta todo lo que está ahí programado. Y esto es muy importante, como vamos a ver a la hora de conocer estos tres secretos. Uh-huh. El primero de ellos es que nuestros pensamientos son creativos y no están, aunque es una información que muchas personas ya tienen, seguimos con la mente creyendo que lo que ocurre dentro de los huesos del cráneo ni nos afecta ni va a influir sobre la realidad exterior, pero no es así. Primero nos influye en nuestra experiencia interna, pero también está influyendo en la realidad exterior. ¿Cómo nos influyen los pensamientos en nuestro estado interno? Porque nuestros pensamientos generan emociones y esas emociones producen unos mensajeros químicos, los neurotransmisores, que hay más de 40, pero seguro que algunos de ellos nos suenan, son familiares, como por ejemplo la adrenalina, las endorfinas, la serotonina, todo esto es familiar. Pues dicho de un modo sencillo, nuestras emociones se expresan a través de esos mensajeros químicos y se comunican con nuestras células y les cuentan lo que estamos pensando. O sea que según estamos pensando, nos estamos sintiendo, pero además eso está generando una vibración eléctrica y magnética. Y la primera circunstancia es que ya nos están afectando dentro. Por ejemplo, si estamos todo el día con pensamientos de preocupación, dándole vueltas a las circunstancias, alimentando lo que está sucediendo y conversaciones y tal, todo esto, como acabo de decir, no se queda encerrado aquí, sino que se está comunicando con nuestras células y está toda esa química de la preocupación todo el día, esos pensamientos recurrentes, está bombardeando nuestras células y ahí ya empezamos a experimentar cómo eso puede afectar a nuestra salud. No para que nos alarmemos, sino simplemente ni para que nos sintamos culpables si tenemos un síntoma o una enfermedad, sino para que lo tengamos en cuenta, porque esto ya sería un motivo suficientemente importante como para que le prestáramos atención a todo eso que estamos pensando. Pero es que además nuestros pensamientos están creando programas para nuestra mente subconsciente, que es la que se encarga de todo lo que está ahí programado, encontrar el modo de expresarlo en la realidad tridimensional en la que estamos habitando. ¿Y cómo sucede esto? Pues nuestra mente subconsciente tiene muchísimos programas que vienen desde el inicio de nuestra vida, de los primeros 7 años de la vida, vienen de nuestra familia, muchos programas que están ahí ya pertenecen a nuestro sistema familiar, pero además en los 7 primeros años estamos como esponjas absorbiendo todo lo que sucede en nuestro entorno sin filtros y recibimos muchísima programación. Lo que dice la ciencia es que el 60% de eso que tenemos ahí programado nos desempodera y nos limita. Y resulta que estamos repitiendo hasta 70.000 pensamientos todo el día. Y cada vez que estamos pensando recurrentemente sobre algo, también estamos creando un programa para que nuestra mente subconsciente lo tome como una orden y lo ejecute, que encuentre el modo de crear esa experiencia en nuestra realidad exterior. Entonces creo que es muy importante que nos entrenemos para estar más conscientes de lo que estamos pensando y que podamos elegir, que podamos ejercer esa posibilidad que tenemos de tomar decisiones de este pensamiento, no lo quiero seguir alimentando y voy a encontrar otro que sea más favorable. ¿Te parece, Ana, Alfredo, que hagamos? Sí, claro. Dime. Sí, sí, hay ejercicios que querías comentar, ejercicios prácticos, sí, ¿no? Me gustaría que fuéramos a los ejercicios prácticos porque tú le dabas mucho énfasis al principio. Muy bien, de acuerdo, sí, te lo iba a proponer inmediatamente. Déjame pues vamos a esos ejercicios prácticos mientras que tomo un poco de agua, Ana Jaraba. Los tres secretos para activar tu poder creador, estamos en la teoría, pero vamos a pasar a continuación a la práctica, que es la madre de la sabiduría, decía mi madre. Exactamente. Si te parece, Alfredo, hacemos ahora uno que va en consonancia con lo que estoy diciendo y otro hacia el final, que va a ir en consonancia con el tercer secreto. ¿Te parece correcto? Me parece bien, me parece bien. ¿Estamos así? Sí, sí. Muy bien. Pues entonces, es tan sencillo como que esto lo podemos practicar en cualquier lugar. Podemos tomar aquí sentados en la silla, nos sentamos un poco más confortablemente, nos aseguramos de tener la espalda derecha, pero no rígida, los hombros relajados también. Y si nos apetece, podemos cerrar los ojos para evitar las distracciones del exterior y llevamos la conciencia a los tabiques nasales. Vamos a usar la respiración como ancla, pero esto no es un ejercicio de respiración, sino es un entrenamiento para que nuestra mente esté aquí y ahora, para que podamos estar en un estado de presencia que nos permita elegir los pensamientos que queremos y los que no. Entonces, yo voy a cerrar los ojos y voy a ir con mi atención a la nariz por dentro, muy físico. No se trata de imaginar, sino de sentir que entra aire fresco y que sale aire tibio. No hay que cambiar nada. Aceptamos nuestra respiración tal y como es en este momento y simplemente sentimos que entra aire y que sale. Por supuesto que van a seguir viniendo pensamientos. Aquí no se trata de poner la mente en blanco, sino de con amabilidad llevarnos de nuevo a la nariz para seguir sintiendo que entra aire y que sale el aire. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo que podamos durante un par de minutos. Simplemente sentimos el aire fresco entrando y sentimos el aire tibio saliendo. Observamos que llegan pensamientos, los dejamos pasar y seguimos en nuestra nariz. Entra aire, sale el aire. Y estamos trayéndonos aquí y ahora. Estamos trayéndonos a un estado de presencia para hacernos conscientes. Y cuando gusten, cuando gustemos, abrimos los ojos y me encantaría que las personas dijeran en el chat cómo se han sentido haciendo esta pequeña práctica. Porque esto es un entrenamiento súper sencillo, no necesitamos nada, todo lo que vamos a usar ya lo tenemos puesto y sería buenísimo que nos acostumbráramos a practicarlo al menos al inicio de la mañana, un par de minutos, y al cerrar el día antes de irnos a dormir, porque son dos momentos súper importantes para crear hábitos, para programar a nuestro subconsciente con estos nuevos hábitos. Las personas están comentando, Alfredo. Sí, ya nos están dando reportes, estoy reflejando algunos en pantalla. Nos dice Katy, Ángela, sí. Julia, relajada. Nos gustaría que, aparte de saludos y algunas preguntas que nos llegan, que también vamos a pasarte, pues viéramos cómo ha sido el efecto en todos vosotros que estáis al otro lado. Y bueno, siguen llegando comentarios. Me siento más tranquila, dice Vero BP. Y también hay Rose, siento que me mantengo en mi centro, presente. Bueno, pues son tres comentarios que van en la línea de lo que acabas de comentar, de centrarte, de estar en aquí y en el ahora, ¿no? Sí, es la única posibilidad que tenemos de poder elegir qué pensamientos deseamos mantener y cuáles no queremos mantener. Esto es esencial porque si no, en automático y de un modo inconsciente, vamos a seguir repitiendo todo lo que está ahí programado. Entonces, si te parece, Alfredo, seguimos avanzando y vamos con el segundo secreto. ¿Te parece? Sí, me parece. He seguido poniendo todos los comentarios, serenidad, sí, se disipan sí. Las memorias, muy consciente del aquí y la ahora. Sí, podemos seguir con este segundo secreto y luego hacemos este último ejercicio al final de la conversación. Sí, estupendo. Muy bien, pues el segundo secreto es que nuestras palabras también son creativas. Y el asunto está en que no son solo las palabras que decimos en una conversación, sino las conversaciones mentales que tenemos con nosotros mismos, que estamos todo el día hablándonos en nuestra cabeza y un tanto por ciento muy elevado de todo eso que nos decimos va en nuestra contra y no a nuestro favor. Estamos, por hábito, tenemos una serie de conversaciones como resultado asociadas a esos pensamientos que veíamos antes y todas esas conversaciones también están generando nuestro estado interno y nos están programando para vivir experiencias. Muchas personas en los talleres me dicen, es que yo soy torpe. Bueno, si estamos diciendo que somos torpes, nos va a costar trabajo aprender cualquier cosa, pero podríamos cambiar esa expresión para cambiar el modo en que nos sentimos y abrirnos a la posibilidad de aprender con facilidad. Todo lo que estamos diciendo sobre nosotros, soy un fracaso, no valgo, es que estoy sin blanca, no tengo un céntimo. Bueno, todo esto sin darnos cuenta, lo decimos incluso, podemos hablarlo con sentido del humor y gastar bromas sobre nosotros mismos. Pero lo cierto es que nuestro subconsciente no tiene sentido del humor. Y se lo toma literal, se lo toma como una orden. Así es que es muy importante que elijamos bien todas las expresiones que utilizamos. Hay gente que, por ejemplo, se levanta y desde por la mañana ya en su cabeza está haciendo el repaso de todos los malestares que tiene. En sus conversaciones con los demás, tres cuartos de lo mismo. Si todo el día estamos hablando de la preocupación, de si pasa esto, lo otro, los cataclismos, todo eso que sepamos que está creando nuestro estado interno y está también creando nuestra experiencia. Hay un experimento muy interesante que se hizo a finales del siglo pasado, en la última década, de un científico japonés llamado Masaru Emoto, que él primero tomó muestras de agua de distintos sitios, la congeló y observó las cristalizaciones, y después se le ocurrió poner en los recipientes del agua unas etiquetas con palabras, por ejemplo, amor, gracias, pero también te odio, me das asco, para ver qué pasaba, si el agua estaba afectando si las palabras podían afectar a la configuración del agua, y se quedó sorprendido porque amor y gracias hacían una forma en los cristales bellísimas, armónicas, sin embargo, te odio y me das asco, hacían formas amorfas, feas, y todo esto es muy importante porque resulta que los seres humanos somos agua en un 70%. Es decir, que todas las palabras que utilizamos, seamos conscientes o no, nos están configurando o desconfigurando según lo que estemos utilizando. Y es importante tenerlo en cuenta para entrenarnos, para hablarnos y hablar en nuestras conversaciones de una manera que juegue a nuestro favor, porque el poder creador ya lo tenemos y lo estamos usando, pero muchas veces inconscientemente lo estamos usando en nuestra contra. También es súper importante todo lo que escuchamos, las canciones que escuchamos, porque hay muchas canciones que las letras, si uno se para a pensar, dice, bueno, esto yo lo quiero experimentar en mi vida, si estoy cantando y cantando todo el tiempo lo mismo, inconscientemente, me estoy programando para vivir esas experiencias. Y además hay otras cosas que escuchamos que creo que todavía tienen más carga. Hay muchas personas que se levantan y lo primero que hacen es poner las noticias. Mientras hacen otras cosas, están escuchando las noticias. O mejor dicho, están escuchando las malas noticias, porque las noticias que nos dan en su mayoría son de catástrofes, de cataclismos, de desastre, me río, pero no tiene mucha gracia, pero es una situación un poco cómica, ¿no? Porque lo hacemos sin darnos cuenta. Las personas me dicen, pero ¿cómo voy a dejar de ver las noticias, Ana? Si es importante estar informado, una cosa es estar informado. Y voy a decirte que pasan muchísimas cosas en el mundo y no salen en las noticias. Pero es que además lo que hacemos sin darnos cuenta es que esas noticias, esas malas noticias, se repiten y se repiten y se repiten, que es una de las maneras en las que se programa la mente subconsciente. Y hay que tenerlo en cuenta. Porque, ¿qué sucede con esto? Que esas malas noticias nos ponen en un estado de alerta. Y cuando estamos en un estado de alerta, nuestro subconsciente entiende que nuestra vida corre peligro. Cuando nuestra vida corre peligro, si nos persiguiera un tigre, no estaríamos en modo creativo para ver cómo hacemos nuestra experiencia mejor, sino simplemente estaríamos en modo supervivencia, dispuestos a correr, a huir, a hacerle frente a ese peligro o quedarnos paralizados a ver si el tigre pasa y no nos descubre. En serio, cuando estamos en modo supervivencia se minimiza nuestro poder creador y es importante que lo recordemos y que elijamos selectivamente ver la información, pero no repetidamente todo el día. ¿Me querías decir algo, Alfredo? ¿Qué consejos darías a alguien que recién comienza a explorar estos conceptos? Simplemente que esto que estamos hablando de un modo tan sencillo, lo ponga en práctica en su vida y compruebe por su propia práctica si funciona o no funciona. Acabamos de hacer una pequeña práctica de entrenarnos para estar conscientes. Sería buenísimo establecer ese hábito para poder elegir nuestros pensamientos y también elegir nuestras conversaciones mentales y las palabras que decimos. Podemos aprender a expresarnos de otra manera. Por ejemplo, en vez de estar repasando todos los síntomas que tenemos, podemos decir, sin engañarnos, una frase que cumple muy bien su función. Cada día me siento mejor. No nos estamos engañando, no estoy diciendo tengo una salud perfecta, estoy radiante, pero sí eso nos puede ayudar a irnos recuperando. Esto yo lo sé que funciona con las personas con las que yo he trabajado a lo largo de tantos años, que funciona muy bien porque cambia su actitud interna. Y lo más importante de todo es que no se queden con la teoría, sino que vayan a la práctica, que prueben en su propia vida si realmente esto es operativo, si está funcionando y si produce unos resultados que les convengan. Estamos hablando con Ana Jaraba, los tres secretos para activar tu poder creador. Ana, me gustaría que habláramos ahora de tu mentoría para que pudieras informar a todas las personas que te están escuchando y viendo en este momento. Recordar que toda vale, la información... Pero recuerda que nos falta un secreto. ¿Te parece sí, que nos, nos falta un secreto, sí, estoy lo recuerdo vale, perfectamente. Vale. Pero lo dejo para el final, como habíamos quedado con este ejercicio. Vamos a recordar esta mentoría y también recuerdo a que todas las personas que quieran contactar con Ana Jaraba tienen información plena en este directo, al final de este vídeo en YouTube. Estamos saliendo por otras plataformas, pero en este vídeo en YouTube podéis encontrarlo en directo y en diferido, debajo del vídeo, todos los enlaces que os llevan a Ana Jaraba. Ana Jaraba. Y me gustaría saber también, Ana, cuál es la información de la mentoría. Muy bien, pues mira, la mentoría es un servicio que yo presto desde hace mucho tiempo y que ahora lo hago básicamente online y es algo muy personalizado. Es un modo de acompañamiento holístico porque al tener una formación amplia me permite hacer este acompañamiento que no es solo mente, emociones, sino para todas las dimensiones de nuestro ser, para también nuestro cuerpo y nuestro sistema energético. Y básicamente lo que hacemos en la mentoría es resolver los bloqueos que nos están impidiendo vivir como deseamos. Eso es lo más importante. Y para eso también necesitamos aprender a ser de una nueva manera, porque no podemos tener nuevas experiencias con un modo de ser que se corresponde a las experiencias anteriores. Para tener experiencias nuevas necesitamos ser de una nueva manera. Entonces, tenemos estas dos vertientes. Por un lado, resolvemos con distintas herramientas, porque en el proceso no se trata de una herramienta u otra herramienta, sino que tenemos una caja de herramientas, como digo yo, las que sean necesarias y adecuadas para cada persona en su momento, y usamos esas herramientas para en el día a día aprender a resolver los obstáculos internos y además empezar a hacer la nueva versión que nos permita vivir de una nueva manera. Básicamente es esto. Pues vamos a este siguiente ejercicio, si te parece, que, bueno, sí, antes del ejercicio... secreto hacemos. Sí, el tercer punto, tercer secreto y luego el ejercicio. Vamos directamente a este tercer secreto y terminamos con el ejercicio, Ana. Muy bien, pues el tercer secreto es que nuestra imaginación también es creadora. De hecho, las imágenes es una manera para programar nuestro subconsciente. Y esto también lo estamos usando ya en nuestra vida, solo que a veces lo usamos en nuestra contra. En vez de imaginar lo que queremos, estamos todo el día imaginando lo que no queremos. Es paradójico, pero funcionamos así. Hace un tiempo yo conocí a una señora que se sentía orgullosa de lo poderosa que era creando desastres. Decía, es que lo imagino y tal como lo imagino, sucede. Bueno, entonces, ¿por qué no usar este poder de la imaginación a tu favor en lugar de en tu contra? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque si tenemos un pequeño síntoma, ya nos estamos imaginando que eso es una enfermedad terminal. O si tenemos un miedo que en principio es pequeño, lo hacemos grande. Si tenemos una dificultad, solemos imaginar el peor de los escenarios. Vamos a tomar conciencia con este entrenamiento de estar conscientes, vamos a darnos cuenta de esas imágenes que estamos creando y vamos a usar nuestra imaginación a nuestro favor en lugar de nuestra contra. Y lo podemos aplicar a cualquier situación. Y cuando hablo de imaginar, también quiero decir que muchas veces no elegimos bien las películas que vemos, las series que vemos, y estamos programándonos con lo que estamos viendo. Si alguien, por ejemplo, quiere tener una relación de pareja armónica y todo el día está viendo malos tratos, celos, traiciones, abandonos, etcétera, es importante que la persona sepa que todo esto que está viendo recurrentemente también está programando su subconsciente, que, como hemos dicho, no tiene capacidad de elegir y simplemente obedece toda esa programación, busca luego la manera de expresarse en nuestra vida. Entonces la persona encuentra eso en sus relaciones y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, presta atención a todo lo que le está dando de comer a tu imaginación. El ejercicio que quiero proponer es muy sencillo y es para aplicar a cualquier cosa que deseemos experimentar en nuestra vida. Muchas veces cuando hablamos de imaginar algo, nos vemos nosotros aquí y lo que imaginamos en una pantalla, pero yo te voy a pedir que vamos a crear una escena muy, muy, muy simple, porque nuestra imaginación es volátil, igual que nuestros pensamientos van de un lado para el otro, y nuestras palabras también, la imaginación tres cuartos de lo mismo. Podemos hacer una escena y como dure mucho tiempo, terminamos en otra historia cualquiera. Entonces, una escena muy simple, que por ejemplo, volviendo al tema de la pareja, que yo sé que a muchas personas esto les interesa, puede ser que te percibas con las manos entrelazadas o que estás muy cómoda con una persona, que te sientes con mucho bienestar interior, con mucha confianza. Algo muy simple y muy fácil de sostener. Y como te digo, en vez de estar viéndolo en una pantalla, vamos a estar nosotros dentro de la escena como protagonistas. Es decir, y esto ya te va a ayudar a crear tu escena, que vamos a ver lo que veríamos en esa situación, vamos a escuchar lo que escucharíamos, vamos a oler lo que oleríamos. Todas las sensaciones sensoriales están incorporadas. Y lo más importante, el detonante de todo es el sentimiento. Porque mira, yo puedo pensar en dinero desde la confianza de que voy a tenerlo o desde el miedo a que no lo voy a tener o que lo voy a perder. Y aquí pasa igual. Con lo que estemos imaginando, lo más importante de todo es el sentimiento de confianza en que eso es real para nosotros. ¿Hacemos una prueba? Entonces, seguramente si estás en tu casa, te gustará cerrar los ojos. Nos queda un minuto, Ana, un minuto nos queda, Sí, sí. Digo que podemos hacer el ejercicio, pero lo concentramos en un minuto, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos concentrarlo en un minuto. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Es conveniente que lo reduzcamos a un minuto para que no se nos vaya la imaginación. Vamos a hacerlo. Muy bien, pues entonces, eso que deseamos experimentar en nuestra vida, nosotros estamos dentro de la escena. ¿Qué sería lo que tú verías si ya estuvieras dentro de esa escena? ¿Qué estarías oyendo? Tienes que concretar primero lo que quieres en tu vida. Si, por ejemplo, es una relación, ¿cómo sería esa escena? ¿Qué verías? ¿Qué olerías? ¿Qué sentirías? Porque esto es lo más importante. Concéntrate en un detalle donde sea fácil mantener tu atención. Concéntrate en cómo tú te sientes dentro de esa escena. Y simplemente se trata de repetir y repetir y repetir. Escena de un minuto, ya podemos dejarla, porque lo interesante es que volvamos a ella recurrentemente con todos nuestros sentidos a lo largo del día y especialmente antes de irnos a dormir, porque entonces nos vamos con esta programación y es mucho más poderoso el que esto ocurra en nuestra vida. Cuando gustes, Alfredo. Pues muchísimas gracias por esta información que has dado, Ana, esta información que nos ha permitido hacer práctica de la teoría y todo lo llevamos puesto en el mejor conocimiento que hemos tenido de estos tres secretos que has contado para activar tu poder creador. Tienes 30 segundos para despedir de tu audiencia y luego nosotros ya iniciamos nuestra despedida. Adelante, Ana. Muy bien, pues espero que alguna cosa de las que he dicho te ha resonado, ponlo en práctica inmediatamente en tu vida. Te doy las gracias por estar aquí y por tomar tu poder interno para empezar a crear de un modo activo la vida que deseas y que te mereces. Pues muchísimas gracias, Ana Jaraba, y gracias a todos vosotros por estar con nosotros aquí en Mindalia Televisión, Mindalia.com. Será en otro directo donde nos volvemos a encontrar en cuestión de unos minutos con otro tema interesante aquí en esta casa que es la vuestra, de la nueva comunidad, de todos los que estáis allá en cualquier lugar del mundo. Gracias por estar ahí y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.